Fueron publicadas del día 12 al 16 en varios países las noticias del máximo dirigente Kim Jong-un, la TASS de Rusia, el Taikong Bao de Hong Kong y la televisión satelital Fenhong de China, la red de radio internacional, la agencia laosiana, la Kyodo de Japón, la revista digital The Part Day, las páginas web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de Nigeria y de la idea Juche de Congo Democrático y noticias de visita del trabajo de la tribuna antiimperialista de Alemania. Transmitieron una noticia sobre su visita a la fábrica de kimchi Ryugyeong. El periódico senegalés Vox Populi insertó en sus páginas esta noticia y la otra de que el mariscal fue a la fábrica de artículos de marroquinería Pyongyang recién construida y la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang para recorrer el nuevo proceso de la producción de fetón y el nuevo albergue de obreros. Las publicaciones adjuntaron las fotos del máximo dirigente Kim Jong-un.